Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, lo adelantaba hoy al inicio del programa. Estoy haciendo playa, estoy en la parada 3, aquí en la olla de la Playa Brava. Qué cantidad de gente realmente que hay aquí en este lugar y dentro del agua. El agua está bastante bravita, bastante complicada para el trabajo que tienen todos los guardavidas. Están realmente con mucho trabajo esta mañana. Lo adelantábamos hoy temprano y les decía, ayer al cierre del programa estuvimos aquí porque los guardavidas, Diego y todos sus compañeros y también la escuelita de surf de la olla, homenajearon a Froilán Pérez, Carlitos para todo el mundo. Todo el mundo lo conoce por Carlitos. Carlitos con 52 años de cuidacoche aquí en esta zona. Y hoy teníamos que hablar con Carlitos, porque ayer estuvimos, nos emocionamos todos con lo que sucedió. Pero bueno, hoy era también, teníamos que hablar contigo, decirte que también estamos muy felices de que hayan tenido esta iniciativa, los guardavidas, la escuelita de surf, y que hayan sorprendido. Bueno, yo les agradezco a todos lo que han hecho por mí, no sé si me merezco tanto, pero muy emocionado ayer y hasta hoy, y hoy gente que me llama también me ha dejado muy emocionado. Les agradezco a todos. ¿Qué pasó? La gente vio en las redes y te empezó a escribir, a llamar. ¡Qué lindo eso! Sí, bueno, ahora tú me dices que no sé cuánto hay. Más de 11.000. Más de 11.000. Nunca podía haber pensado una cosa de estas. Yo les agradezco infinito y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Yo soy Froilán Pérez, alias Carlito, que me dicen toda la vida acá. Y le agradezco a los muchachos, a los salvavidas y a la escuelita de ser que tuvieron esa acción conmigo, que yo no esperaba nunca una cosa de esa, la verdad. Te sorprendieron, ellos te dijeron que era otro tipo de homenaje. Y sí, que después... no, me tuvieron medio engañado, pero como yo los quiero tanto, igual. ¿Te engañaron? Me engañaron un poco, pero yo les agradezco igual, en el alma, les agradezco, lo llevo a todo en el alma. Ayer hablábamos de cuántas cosas que te ha tocado vivir aquí en la playa, cuánta gente has conocido y te conoce. Obviamente, a mí me llegan agradecimientos de todos lados, incluso viene gente de otras playas que ahora compraron para el lado de la barra, para todos lados, y vienen, y siempre pasan por acá a saludarme porque no pueden creer que Carlito exista en la noche. Claro, porque son 52 años. Son 52 años y bueno, voy a cumplir 79 de edad, y ya dije, mientras Dios me dé fuerza, voy a estar con toda esta gente, si Dios quiera acompañarme. Claro que sí, claro que sí. Yo me debo a ellos, y ellos sé que a mí me aprecian todo, gracias a Dios. Sí, no te me emociones todavía, porque tenemos que terminar la nota, porque queremos que nos cuentes alguna anécdota de las que te ha tocado vivir estando aquí en la playa. Sí, claro. Contanos. Sí, bueno, anécdota, te voy a decir que cuando estaba el parador, pasaron dos compañeros conmigo que no están, ya se fueron, que ayer me llama una de las hijas de Iraldino, Valladares, que estaba conmigo todos 30 y pico de años juntos, y bueno, lo único que llevo de satisfacción, que siempre estábamos por hacer un viaje junto con él y la familia. Y un día me invitaron para ir a Florianópolis y tuvimos una semana de vacaciones. Fue lo más bueno que me puede haber pasado. Qué bueno. Y está conmigo, ¿no? Y un día me voy a ir yo, pero con esto creo que va a quedar un buen recuerdo mío acá en la olla. Seguro que te digo sí. Más. Hay una familia marquesa que yo le bajaba las cosas a la playa, a la madre de los marcheses, que hoy en día son arquitectos, están en la barra, tienen obras ahí, y vienen a saludarme. ¿Qué pasó? La madre, que yo le bajaba las cosas a la playa, les dijo a los hijos, el día que yo me muera, porque la iban a cremar, quiero que la ceniza la tire donde está Carlito. ¿Vos crees eso? Qué tremendo, Carlito. Lo hicieron. Qué tremendo. Eso lo hicieron acá. Bueno, la verdad que Jorge, quiero que tú también hables con Carlitos. Yo ayer estuve con él, se emocionaba mucho con esta. ¿Está con retorno? Sí, Sí, claro, tiene retorno. Si escuchás bien, Jorge. Buen día, Carlitos. Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? Carlitos, ¿los 52 años trabajando en el mismo lugar? En el mismo lugar. Si nunca... vos sabés que la brava siempre fue de armarse mucho viento en la temporada, sí, en enero, sí, claro. Febrero. Pero yo nunca me moví de mi lugar, porque de donde a mí me criaron, vos sabés que mi padre... Es muy larga la historia. Mi padre me dio muy chiquito. Y me criaron una gente de campaña y me enseñaron a respetar y ser honesto, humilde en la vida, más que nada, ¿viste? Sí. Y eso me enseñó a todo eso. Yo nunca fui a molestar a otros cuidadores, como han habido 20.000 líos, por eso mismo que hay cuidadores que van y se meten donde hay otro, y yo no jamás hice eso. Bueno, ¿y la elección de ese lugar, lo elegiste vos? ¿En aquel momento te marcaban el lugar? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo era? En parte lo elegí yo, justamente. Me gustó este lugar porque me dieron, porque fue en la administración de Benito Ester, que era el intendente, y yo, vos sabés que fui el lechero de él cuando yo repartía, porque me criaron en campaña. Yo, la primera salida que empecé a hacer fue venir a Punta del Este, Maldonado, y a traer leche. Era ya repartidor. Y donde padró, que yo era el lechero de Benito. Sí. Y él, incluso él me ofreció un trabajo en la intendencia, y como yo ya me había dado a la gente acá, ya tenía amistad de acá, no quise salir de acá. Ah. Sí. Siempre me gustó acá. Decime una cosa, cuando vos empezaste, ¿el parador ya estaba construido? No, te voy a decir que el primer parador que de la olla que lo hizo Cacho de la Cruz y Vidal Pelufo. Sí, que tuvo, sí, sí. Vidal Pelufo lo tuvo los dedos, tuvo la olla, estaba Sorba, era de él también, Papachal era de él, después tenía para allá por el Grillo. Ese hombre tuvo, no sé, como 5 o 6 paradores, ya te digo. Sí. Vos sabés que hoy en día, vienen las hijas a saludarme acá siempre. Y dime una cosa, y si ahora te pones de espalda al agua y mirás alrededor de lo que hoy hay, ¿qué no había en aquella época? No, todas estas torres que estaban... No había nada. ¿Qué había? ¿No había chalet nada más? Estaba el Opus Alpa, y había un edificio allá atrás, que es el edificio Uruguay, que me acuerdo, sí, ¿no? La Parada 4. Todas estas torres que están enfrente, la Torre Cristal, las torres que están allí, que son las gemelas. Sí. Y no, eso no había nada. Te digo más. Parque Mar tampoco. La explanada que tengo yo hoy en día, que tenemos ahí, no, el estacionamiento, no había nada. Era acacia y médano. Y nosotros hacíamos caminero con ramas, con los otros compañeros que tenía yo, que no están, pobrecitos. Y hacíamos ramas para ver si arrimábamos los coches más hacia la playa. Sí. Claro. Veníamos temprano y cortábamos ramas y hacíamos caminero. Se le ilumina la cara, tanta anécdota que te está contando, claro. Y te emociona y me emociona, Jorge. Y realmente. Cuenta la historia y el cambio del lugar. Punta del Este en 52 años realmente ha cambiado muchísimo. Te das cuenta de 52 años, prácticamente la mitad de los años, sí, de vida de Punta del Este, ¿no? La ruta que había era la que está contra el Meda, ¿no? Esa era la única ruta que venía la onda de Punta del Este a José Ignacio. Y abajo esa que hoy hay carpeta hecha. Sí. Abajo es todo hormigón. Es todo hormigón abajo. Todo hormigón, sí. Sí, está claro. Gracias, Carlitos. Saludos. No, déjame volver, Jorge, nada más a esta situación que se dio en la jornada de ayer, porque no la esperaba, Carlitos, y no, se ha sorprendido. No, me emocionó bastante, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo? Ellos, uno de los comentarios que también hacían ellos es que los viste crecer. Toda esta muchachada que hay acá hoy las quiero como si fuera mi familia, porque yo sé que ellos me quieren bien. Yo sé. Claro que sí. Hay gente que está en otras playas y pasan. Mira, la vez pasada tuve una familia y se pasamos por acá, Carlito, y como no estabas tú, no te vimos, seguimos. Mira vos. Déjame ver si hay posibilidad, está brava la cosa, pero vamos a ver, Diego, rapidito, Diego, uno de los guardavidas, uno de los organizadores de esta movida que se realizó para Carlitos, para todos, contanos las sensaciones. Hola, buenos días, Diego. Bueno, Carlitos es una parte de la familia acá de La Olla, a él le gusta tocar mucho la armónica, y teníamos un compañero que estaba de Estados Unidos, Juanchi, y Carlito le pidió que le comprara una armónica allá. Se la compró, pero no le dijimos nada. Que entonces cuando vino le dijo no, que no le había dicho nada, que era mentira. Y estaba medio decepcionado, pobre. Y bueno... Yo le quería que me la trajeran, pero yo le iba a pagar, yo quería pagarla. Entonces la idea fue entre todos, la escuelita y nosotros, y comprarle la armónica para él y hacerle un regalo y tener un presente solamente por cuidarnos siempre acá y estar con nosotros, porque es como un padre para nosotros. Siempre nos está cuidando, aparte de cuidar los autos, nos cuida a nosotros. Hay emoción por todos lados acá, la gente se acerca, le saca fotos a Carlitos, se la nota. ¿Sabés qué queremos antes de cerrar? Que toques un poquito la armónica. Ah, bueno. La trajiste, a ver, Jorge, ¿me das unos minutos, un segundito más, Jorge? Dale, dale. ¿Sí? Sí, y cerramos sí. Con eso y ahí sí, cuando tú decidas cerramos directamente desde estudio. Dale. A ver qué estamos preparando. Bueno, gracias a ti. Linda tu emoción no. Porque nos contagia a todos. Qué divino, qué divina sos. Un ángel, que Dios te bendiga. Sigue así como sos. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a ustedes, más que nada, que tuvimos el apoyo enseguida a Héctor, compañero de ustedes, que, Rivas, que sí. Nos dio la posibilidad de claro. Hacerle este homenaje a Carlito. No solamente nosotros con el regalo, sino ustedes dándole a conocer a toda la gente que él lo conoce tanto, hace tantos años acá. Muchas gracias. Placer, porque de gracias. Y para ti, como es el compañero Jorge, para sí. Ti también, muchísimas gracias por esta estación de ustedes. Abrazo grande, Carlitos. Que tengan mucha suerte y que Dios los bendiga. Gracias, todos. Gracias igualmente. 80 años Carlitos. Casi, Carlitos, 80 años. La verdad que te felicitamos porque pareces un pibe. Si llego al 10 de noviembre, voy a cumplir 79. Somos del mismo signo, yo cumplo el 12. Por eso, sí. Mirá, Escorpio. Sí, escorpiano es lo mejor que tenemos. Y Diego el quinto, o sea, somos tres escorpianos. Sí, tú también. Sí, también. ¿También? Ah, no, por eso cerramos. No, no, con esto cerramos. Ay, claro, por eso nos queremos. Mira, quieres que te diga, tú vas a ser una más de la familia nuestra. Seguro que sí, muchísimas Dios. Gracias por sumarme. Dios te bendiga. Cerramos, Jorge. Dale, cerramos. Gracias. Chau, chau.